Entre guitarra y mujer, no sé con cuál quedarí. Si la gente pregunta, ay, no pa' me callarí. Siga su media.